de adoración. Y con mis manos levantadas, declararte a ti mi amor. Yo quiero alabarte, entregarte el corazón. De toda mi alabanza, signo mi Señor. Cuando no te tenía, mi vida era nada, pues no te conocía. Vivía en tristezas, vivía engañado. En los placeres de este mundo estaba involucrado. Tenía problemas y tenía derrotas. Y a cada que volteaba, no había de otra. Mi esperanza perdida, mi vacío crecía. Me sentía poca cosa, que ya nada valía. No te conocía y era lo más duro, siendo tú el creador y yo sin futuro. Porque te ignoraba, ni me importabas. Estaba destrozado, pero tú a mí llegabas. Tu presencia quiero que tu presencia quiero. Yo te alabo a ti. Todo corazón, yeah. Llegaste a mí, creaste todo nuevo y lo hiciste por mí. Quitaste las vendas y ya pude ver que no importa el problema, tú podrás con él. Me diste promesas que yo veo cumplidas. Conforme voy caminando, sé que siempre me cuidas. Has estado conmigo en todo momento. Tú nunca me dejas, eres amor perfecto. Te he traicionado, sé que mal yo hice. Te pido perdón, pues tu sacrificio maldije. Pero ahora me doy cuenta que es solo por ti que mi vida prospera y ahora soy feliz. Sé que todo te debo y aunque tengo dinero, nada te reemplaza, ni un mundo entero. Y hoy te lo expreso, no dejo pasar el tiempo. Te alabo con mi vida, de ti soy el templo. Yo te alabo a ti, yeah. Tu presencia quiero aquí. Ajá. Tu presencia quiero aquí. Yeah, yeah, yeah. Tu presencia quiero aquí. Y que soy el rico.